mi camino, comerme el mundo. Ayer admití que es el que me ha comido. Tuve que bordarte un traje rojo por no poder pagarte uno de Valentino. Pero cuando te agigantas, rozo el cielo con las manos y despertaré en un lugar pequeño, a unos minutos del resto del mundo. Será distinto a tus sueños, pero cuando salga el sol decidiremos. Preferido, date la vuelta muy despacio. Al amanecer ya nos habremos ido, pero cuando te agigantas, rozo el cielo con las manos y despertaré pequeño, a unos minutos del resto del mundo. Pero cuando salga el sol, decidiremos.